ya todo fue, se terminó. Y así pasó la historia de los dos. Solo quedó un sueño con dolor, y nuestras vidas se fundieron con rencor. Y quedará sellada esa pasión que alguna vez sentimos tú y yo. Sola, tan sola, sola estás. Nadie, nadie te irá a buscar. Nunca podrás ser tan feliz. Ya no hay revancha que tú quieras conseguir. Sola, tan sola, sola estás. Contigo no, no quiero más vivir las penas, ya no debo más sufrir. Todo murió y solo nos quedó las cosas tristes que cambiaron nuestro amor. Y quedará.